esto que siento. Y así nació esta canción y va creciendo en mi interior. Y si me digo tu atención es para tocarte el corazón. Soy loco y pobre de dinero, trillonario de amor. Yo quiero hacer sonrisas. Yo cumplo mi palabra. Tú sabes. Una galaxia entera de caricias, amor, amor, a cada hora. Con detallitos que te enamoran y verás que te enamoras. Soy loco y pobre de dinero, trillonario de amor. Yo quiero hacerte feliz, soy trillonario de amor. Quiero hacerte reír, soy trillonario de amor. Y el mundo entero de sonrisas, todas es para ti. Si puedes tú confiar en mí, yo te aseguro que seremos trillonarios de amor. Tengo una casa en la luna y mil estrellas para ti. Un canto nuevo cada día al despertar. Yo quiero hacer que cada noche de tu vida sea bella. Soy trillonario de amor.